hablaba sobre el tema de la territorialidad, ¿no? Y de que no era competencia de un juez de otro país juzgar a un individuo nacional, a un individuo de este caso de Argentina, como podría ser, dado el caso de que Garzón pida el pedido de extradición de los 100 militares, como se anunciaba la semana pasada, para juzgarlo así, ¿no? Bueno, eso tiene que ver un poco también con algo que sí, en cambio, le escuché decir usted, que es que el genocidio no está tipificado como delito en el Código Penal argentino. Lo cual es correcto desde el punto de vista técnico, y yo no sé si usted lo quiso decir en ese contexto. Sí, o sea, sí, sí. Efectivamente, dentro de la figura del Código Penal no aparece una que prevé el genocidio. Si es por ser así técnicos, el derecho a la vida no está previsto en la Constitución argentina también, ¿no? Claro. Pero hay algo que es más interesante con la última reforma constitucional y que tira por tierra todas estas argumentaciones que, la verdad, me extraña irlas en jaula arena, las había escuchado, sí, en el gobierno de Menem, y es que la única forma de resolver las extradiciones es apoyándose en el principio de territorialidad. O sea, para que el delito por el cual se requiere extradición pueda ser factible de conceder la extradición, debe haberse cometido vinculado a un régimen de la territorialidad. Y esto es inexacto. No solamente es inexacto porque la territorialidad es una de las formas de resolver la vinculación del crimen con el autor, sino que además nuestra propia Constitución, reformada por el propio gobierno Menem en el año 94, ha aceptado como parte integrante del texto constitucional, en una creación que es algo bastante extraño y que me gustaría en algún momento poder explicarle, porque es difícil de entender lo que se quiso decir, pero sí, en cambio, se han incorporado al texto constitucional, con rango constitucional, una serie de tratados de derechos humanos, entre los cuales justamente está el mismo tratado por el cual se le está trayendo a Pinochet desde el Reino Unido a España, que es el tratado contra tortura, que prevé específicamente la extraterritorialidad. Y se lo ha incorporado en la Constitución como, así como que ley, mal, ¿no? Podemos ahora decir que solamente nos vinculamos por la territorialidad. Doctor Zuppi, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. En el mismo sentido de lo que usted está hablando, el presidente del CELS, Martín Abregu, decía que España tenía derecho a juzgar y que la Argentina tiene la obligación de no interferir. ¿Esto es tan así? Bueno, la obligación de no interferir tenemos porque se está tratando de delitos en los cuales toda la humanidad reclama el derecho de juzgar. Si, supongamos, una nave argentina estuviera en alta mar y de pronto nos encontramos con un caso de piratería, Argentina tendría derecho, si pudiera abordar la nave de los piratas y llevar los piratas a puerto, tendría derecho de juzgarlos. O sea, hay delitos que ofenden a toda la humanidad. Entre ellos está la piratería, entre ellos está, por ejemplo, el trato, la trata de blancas, está también el tema de la trata de niños, el tráfico de drogas, y también entre todo ese listado también está la tortura y, en este caso, por ejemplo, la desaparición forzada de personas o la entrega de bebés en el caso de padres desaparecidos. Entonces, lo que decía Jauna Arena de que el juez Gaurzón no podría avanzar en la investigación hasta tanto no se cree un tribunal internacional no sería tan determinante. No, eso no es justo, eso lo he escuchado también aquí. Vuelvo a decir, existe una jurisdicción universal, con independencia que le guste a la gente o que no le guste, con independencia que exista un tribunal universal o que no exista. En este momento ya están en funcionamiento dos tribunales universales, que son los que prevén castigo para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y también en el territorio de Ruanda. Al mismo tiempo, se ha formado ya una reunión en la cual ya empiezan los países a estar a favor y han votado la ratificación del tratado de lo que se llama el Tribunal de Roma, aunque va a ser un tribunal que va a funcionar en La Haya, que es un tribunal penal internacional. Sin lugar a dudas, uno de los temas más interesantes que tendremos después los abogados y los juristas para resolver es cómo concurren las jurisdicciones de tribunales internacionales o universales como este con los tribunales locales, porque la jurisdicción universal no va a desaparecer de un día para el otro. Se va a seguir dando exactamente lo mismo que antes. Entonces, no es necesario supeditar la existencia de uno a la presencia del otro. Lo que sí, en cambio, creo es que van a estar en relación de coordinación, por lo menos. Por último, doctor Zuppi, si bien es un avance que los que la fórmula presidencial haya dicho que va a permitir que decida la justicia, ¿usted no nota como que no hubo un pronunciamiento muy explícito en relación a la materia de derechos humanos, sobre todo en este caso? Mire, creo yo que en general, o sea, soy malo como analista político, pero en este momento se está moviendo con extrema cautela. Creo que será oportuno que resolvamos y que además aquellas personas que tienen algo que decir en tema de derechos humanos se metan a opinar cuando ya las cartas estén sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, uno desearía a veces escuchar pronunciamientos claros y rotundos. Doctor Alberto Zuppi, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Gracias. Que tenga buen día. Hasta luego, igualmente. La situación moral, que en este caso implica una persona que tiene procesos pendientes en la justicia por enriquecimiento ilícito, por desaparición forzada, por apropiación de menores, y todo lo que ya conocemos del ex gobernador de la provincia. Uh-huh. Teniendo en cuenta que parece que también hay, realmente hay dictámenes o intenciones del justicialismo, ¿se puede llegar a tener un consenso mañana mismo y que sea rechazado directamente mañana en los pliegos de Busig, o hay que esperar algunos pasos técnicos legales? Mira, esto corresponde presentarlo en la Comisión de Petición, Poderes y Reglamento, que en definitiva será la que analizará la solvencia de los proyectos de resolución y actuará en consecuencia. Pero en este sentido creo que hay un consenso en cuanto a que la Cámara de Diputados o los fueros parlamentarios no deben resguardar la impunidad que se está pretendiendo en este caso. Uh-huh. De manera que habrá que esperar la resolución de la Comisión de Peticiones y Poderes, y al menos en una primera etapa lo que se piensa es que se le va a suspender la jura como diputado nacional hasta tanto se analicen todas las causas, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que no hay ninguna sentencia firme en contra de Busi todavía en todas las causas que se lo investiga, ¿esto podría frenar de alguna manera la acción? En nuestro caso, citamos como antecedentes todo el juicio político que ya le efectuó la legislatura de la provincia de Tucumán. Ajá. Y todos estos datos creo que van a servir como un precedente de fuerza. Claro. Como para que tenga argumentos necesarios la Comisión de Petición y Poderes de la Cámara de Diputados como para establecer una medida concreta, ¿no?, respecto al diploma de Busi. Neme Sheikh, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. ¿Qué tal, Natalia? Muy buen día. Muchísimas gracias. ¿Qué pasaría entonces? ¿Habría posibilidades de volver atrás o de hacer algo en los casos de legisladores que sí están en funciones y que sí, y además actuaron en gobiernos de facto, como Álvaro Alzagaray, Domingo Cavallo, como el futuro ministro de Seguridad bonaerense, Aldo Rico? Bueno, en este sentido existe un artículo en la Constitución Nacional que debe ser presentado como argumento, que es el artículo 36, que ustedes hacen mención, que es aquellos que se levantaron en armas contra la Constitución. Existe un proyecto de mi autoría que está también en la Cámara de Diputados, en donde solicito que todas aquellas personas que se hayan levantado contra la democracia y el Estado de Derecho no puedan desempeñar cargos en la función pública. Ahora, este proyecto está en tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados y se sostiene que tiene que aplicarse de aquí en adelante, no hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Y una de las ideas que se barajaban, si no prosperaba este proyecto, era de que los legisladores abandonen el recinto si Busi asumía. ¿Esto qué provocaría o es simplemente una cuestión de forma? Es una cuestión de forma, pero lo que pienso que se le va a impedir es la suspensión del juramento, porque hay razones fundadas y hay voluntad política, por lo que vemos, tanto del Partido Justicialista como de la Alianza, para que esto ocurra, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido creo que al menos va a quedar suspendido en su jura y en la aprobación de su diploma hasta tanto se analicen todas las causas que esta persona tiene pendiente con la justicia, ¿no? Una última pregunta, diputado Neme Sheikh. Ayer el gobernador, el nuevo gobernador de su provincia de Tucumán, Julio Miranda, hablaba de que Busi se llevó hasta las lapiceras y los papeles de fax de la gobernación. fue una forma de decir, o digamos que en estas palabras y en estas figuras se puede englobar cómo quedó económicamente la provincia después de la gobernación de Bussi? Mira, económicamente la provincia ha quedado con una deuda de 1.400 millones de dólares sobre un ejercicio presupuestario anual de 1.100 millones de dólares y con una coparticipación federal, si los impuestos que recibe la provincia por concepto de coparticipación comprometidos como garantía de pago de esta deuda en un 90 a un 95% hasta diciembre del año 2001. Ajá. Pero esta es la situación de quebranto financiero en que nos deja la provincia. Pero lo que ha dicho el gobernador de Tucumán no es metafórico. Han desaparecido de la casa de gobierno 600 celulares, han desaparecido todas las computadoras. El estado de la casa de gobierno es calamitoso, ¿no? Es decir, no tan solo que se ha destruido financieramente a Tucumán, sino que hasta los más mínimos detalles que hay que cuidar de elementos que son del Estado, que son del ciudadano en su conjunto, han sido destruidos o robados por la administración que se ha ido, ¿no? Claro, cuestiones de que los dictadores saben bien hacerlo y ya lo hicieron en este país, lo vuelven a hacer, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Hay una memoria que tenemos de lo que ha pasado en otros años y, bueno, que desgraciadamente en Tucumán lo hemos visto recientemente. Diputado Alfredo Nemesek, muchas gracias por la comunicación. El agradecido soy yo, hasta siempre. Que tenga buen día. A la Correpi. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Entonces, mañana se va a presentar el archivo que estuvieron confeccionando. Sí, un archivo que prepara sorpresas que se vean desde el punto de vista, digamos, de la información, del tema de la proliferación cada vez más enorme, del tema del gatillo fácil, de 420 y pico que estábamos viendo, que teníamos el año pasado registrados, registrados con absoluta seriedad, desde el punto de vista de no vender, como se dice habitualmente, carne podrida, es decir, son casos absolutamente chequeados, en los cuales no hay ningún tipo de posibilidad de que esto pueda ser dado en enfrentamientos verdaderos. Claro. ¿No? En los cuales la víctima se encontraba en un estado absoluto de indefensión frente al poder público, ascendimos casi 600, más de 600. Claro. Lo cual, aunque si uno esto lo analiza desde la información periodística, parecería que a lo largo de este año el gatillo fácil había dejado de existir, porque los medios de comunicación, especialmente los gráficos, no hay más notas del tema de casos de gatillo fácil. No, es cierto. Sin embargo, bueno, la mano dura, la tolerancia cero, que bueno, nunca se dejó de aplicar en este año, es más que relevante, ¿no? Lo último que salió creo que fue lo que tratamos acá y levantó Página 12, ¿no? Que fue del caso que también llevan adelante ustedes, de unos chicos que fueron torturados en San Martín. Sí, un caso, bueno, estos muchachos mañana van a estar, porque en definitiva no son muertos, porque bueno, no los mataron, pero claro, sí son víctimas de la violencia policial, ¿no? Araya, Cabrera y Castro y Steven son los muchachos estos. Daniel, hubo un caso que lo mató un custodio de Corach, ¿no? Está muy claro el hecho, y la Cámara de Apelaciones considera que no hay mérito para mantenerlo detenido, a pesar de que todo indica que es un homicidio simple, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas, bueno. ¿Se espera para que con el nuevo gobierno cambie un poco la situación o no? Mira, tenemos nuestras ciertas dudas, ¿no es cierto? Porque, ¿sabes cuál es la policía después de la bonaerense, obviamente, ¿no? Que se lleva todos los laureles en materia de muertes policiales. La federal. La segunda policía provincial asesina es la de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Manejada o administrada políticamente por gobiernos radicales desde el 83 a la fecha. Con lo cual tenemos nuestras dudas. No es un buen antecedente, ¿no? No es un buen antecedente, porque muy cerca, o sea, dentro de las provincias de menor masividad poblacional, digamos, comparándola a Jujuy, La Rioja, Río Negro, Chubut, tenemos la provincia de Río Negro, otra gobernada por los radicales desde siempre, que también tiene una enorme cantidad de casos de muertos por la policía provincial, ¿no? Lo cual son antecedentes muy malos. Y si uno recuerda, ¿no es cierto?, algunos, específicamente quizás el caso fundacional de lo que es la Correpi, que había sido la masacre de Ingeniero Burke, eso se dio durante un gobierno provincial, el gobierno de Armen Lariz, radical, y en la cual a uno de nuestros compañeros se lo había acusado, el ministro Portés, el ministro de Armen Lariz, de querer formar una especie de Soviet en la zona de Ingeniero Burke, ¿no? Con lo cual, bueno, además de encubrir a la policía, se planteaban cuestiones macartistas, ¿va? ¿Qué va a hacer? Bueno, Estorani es mejor, evidentemente, que Corach. Claro. ¿No? Pero bueno, tenemos... Veremos cómo actúa. Daniel Estragá, te agradecemos mucho la comunicación. Entonces está la propuesta para mañana a las 5 de la tarde, ¿verdad? Para presentar en el Ministerio del Interior. Así es. Y después, bueno, los familiares a partir del día 12, vamos a dejarlo asumir y van a ir a entregárselo también al ministro entrante. Daniel Estragá, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Gracias. Hasta luego. El trabajo periodístico. Muy bien, gracias. ¿Qué impresión le dio entrar ahí a ese lugar de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y ver todos esos archivos? Muchas, digamos. Una es el trabajo todavía que queda, porque si existe ese archivo estoy convencido que deben existir otros. Ahí se guardaba todo, incluso el equipo de antropología nos contaba que hasta hay un acta de un interrogatorio bajo tortura. Si hay una, quiere decir que hasta eso se guardaba. Claro. Después, que digamos lo que significaba, digamos, el terrorismo de Estado, hay miles de fichas ahí que remiten expedientes. Digamos, hay una división, veía un como un organigrama, ¿no? Donde en archivo, ustedes imagínense que es archivo de la Dirección de Inteligencia, y había dividido ahí como mesas o factores, que era el factor estudiantil, el factor laboral, el factor religioso, y así de seguido. Eso es lo que quería decir. Era la persecución en cada uno de esos lugares, a estudiantes, a sindicalistas, a trabajadores, a profesionales, a religiosos, cómo estaba, digamos. Pero también, además de lo que significa eso en el apoyo al juicio de la verdad que está llevando la Cámara Federal Penal de la Plata, también el otro elemento fuerte, que hay que reconstruir la memoria histórica, porque por algo pasó esa situación, hay que saber los nombres de cada uno, los destinos, quiénes son los responsables, hay que trabajar en eso. En realidad la Comisión por la Memoria, cuando le exigió a Soria esto, ante el peligro que nosotros vemos que en asumir Rico, un hombre que se levantó contra la democracia, fundamentado en que no quería que los militares fueran a declarar en los juicios, ustedes se acuerdan de eso, ¿cómo va a proteger estos documentos? ¿Cómo va a proteger esta parte de verdad, que es verdad objetiva, verdad documentada? Entonces, bueno, por eso actuamos fuertemente y vemos muy bien cómo nos respondió el ministro Soria. Ahora hay que garantizar que esto no se pierda, que no se pierda ni un papel. Claro. Porque cada uno es una parte de la historia. Y después, el otro elemento, ver que todo el sistema siguió actuando, y carpetas ahí que llegan hasta el 97. Eso le quería preguntar, ¿no? Claro, cuando nosotros decimos que la maldita policía, lo que luchamos tanto por la transformación de esa del juicio, del castigo, la investigación, y cuando decíamos que eso tenía que ver con la estructura que venía la policía de Camps, de Checolás, bueno, digamos, acá está fundamentada. Claro. El mismo sistema siguió actuando, ya no en términos represivos seguramente de asesinatos, pero sí en términos de se vigilaba a la gente. Hasta vi una carpeta que decía de una reunión que seguramente fue totalmente pública entre el dirigente sindical Santillán y el obispo Novak. Claro. Entonces, ¿quién daba esas órdenes para que se investigara? Bueno, ya solamente eso, seguramente han hecho muchas cosas más. La confesión. Ya solamente eso es una ilegalidad que merece ser investigada, porque alguien le decía a los de inteligencia que tenían que vigilar a la gente que encima había luchado tanto tiempo por la democracia, tanto tiempo por los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Eran iguales en la confección los archivos que se hicieron durante la dictadura y después? Hay hay que verlo eso en el detalle, uh-huh. digamos. Yo, lo que estuvimos es mirando las carpetas como estaban. Uh-huh. Seguramente, en el formato tienen, después hay que ver en el contenido exacto. Claro. Pero más allá de que pueda haber diferencias, hay que estudiarlo, es buena la pregunta, pero el fondo del asunto es el sentido. Yo podrían bien. Ser de una manera en la época del terrorismo de Estado. Uh-huh. Pero el andamiaje que quedó, el sentido principal, la vigilancia, ahí no había vigilancia, no había contra el delito. Claro. Esto es para algunos que discuten cuando nosotros sostenemos que la época de la maldita policía era una era ineficaz para enfrentar al delito, y algunos dicen, no, hay que volver a aquella época porque es lo eficaz. Bueno, acá esto demuestra también, eran eficaces para perseguir a la gente, pero no había un solo investigación sobre delitos que tuvieran que ver con acciones delictuales en la persecución política, ideológica, religiosa, ¿no? Claro. Alejandro Mosquera, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Cómo ve usted la posibilidad de seguir con estas investigaciones si asume Aldo Rico al frente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, la comisión, por la integración, digamos, que tenemos ahí, los que formamos la Comisión Provincial por la Memoria, tenemos una identificación de lucha contra la impunidad, digamos, Estela Carlotto, Pérez Esquivel, Echegoyen, el obispo Saine, Laura Conte, bueno, la gente de antropología, del equipo de antropología forense, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de La Plata. No nos vamos a sentar a discutir este tema con quien justamente fue parte de sostener a los represores. Uh-huh. Para nosotros ese no es un nivel de discusión. Lo que vamos a hacer sí es exigirle al gobernador electo que cuide esa documentación, y por otro lado, mientras vamos a trabajar aceleradamente nosotros. Estamos discutiendo ahora, entró antes de ayer, y ayer recién lo tuve en mis manos, el proyecto de presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que voy a proponer a la legislatura, tanto al Senado como a los diputados, es que se vote una partida para poder escanear todo esto, poder proteger toda esta documentación. Uh-huh. Y además de exigirle al gobernador que dé instrucciones para que no se toque nada, y nosotros mientras tanto ganar para el tiempo, el trabajo, esto es un trabajo que tiene que ser científico, no es un trabajo de amontonamiento, para poder realizarlo. Y yo creo que con todo lo que hay de gasto burocrático en la política, la verdad que el Estado de la Provincia de Buenos Aires no puede decir que no a la comisión, de que no haya una partida para poder defender lo que es la memoria escrita, los elementos documentales. Sería, por lo menos, no creo que nadie se atreva. Espero que ¿Usted está seguro de que Rucaus no va a trabar esta posibilidad? No sé si no la va a trabar. Uh-huh. Pero, digamos, ustedes ya con esto ya me dan una mano. ¿Saben uh-huh. por qué? Porque hacemos un debate público. Claro. Entonces yo creo que la sociedad argentina, cada vez que se puso a expresar, quiere la verdad, quiere la justicia, no quiere la impunidad. Yo digo siempre, los que quieren decir que, bueno, ya hace 20 años que pasó, quieren tapar el sol con una mano, y lo único que lograron siempre es quemarse la mano. Uh-huh. Entonces creo que en un debate público nadie va a poder decir que no a resguardar la historia de los argentinos. Si lo hace, merece el repudio de todos, ¿no? Mosquera, última pregunta le hago. ¿Podría existir la posibilidad, viendo que Rico podría ser el encargado de custodiar estos archivos, de que pasen a manos de alguna organización de derechos humanos para que estén más vigilados, digo? Hay una parte que ya está bajo la guarda de la Cámara Federal Penal de la Plata, lo cual me merece toda la confianza. Uh-huh. Otra parte vamos a pedir nosotros que pasen, por lo menos, si los originales tienen que estar bajo la guarda de la justicia, una copia autenticada. Ajá. Vamos a trabajar por eso. Por eso es la idea del presupuesto, por eso es la idea de escanearlo todo. Ustedes tomen en cuenta que estamos trabajando, hace un par de meses que recién estamos formados y estamos trabajando ya fuertemente en ese sentido. En marzo hay un congreso internacional que hacemos invitando a la primera línea de los que han trabajado en el mundo por por recobrar la memoria, por los sitiales de la memoria, gente que ha trabajado en el tema del holocausto, en Estados uh-huh. Unidos también, en Israel, en Francia. Estamos tratando de hacer un trabajo serio y científico sobre el tema, y lo que queremos es, además del derecho que tienen los organismos de derechos humanos, porque es el derecho básico, después creo que la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene a muchos integrantes de los organismos, también se tiene que hacer cargo de eso para que no dependa de funcionarios. esto, porque los funcionarios son coyunturales. Yo digo tanto por los del Partido Justicialista, por los de la Alianza, yo siendo un hombre de la Alianza, sino que se tienen que cuidar por el conjunto de la sociedad, no por un burócrata. Alejandro Mosquera, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, hasta luego. De la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Simón Lázaro? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Estos testigos que se van a presentar hoy ante Bañasco, ¿cuáles son los datos que podrían aportar? Bueno, son algunos familiares de mujeres desaparecidas en la época de la dictadura, en la época de Bussi era gobernador militar, intervení comandante de la Quinta Brigada en Tucumán, que estaban embarazadas y según la información que existe tuvieron partos en prisión y después permanecieron como desaparecidas. Algún ex oficial, suboficial de la gendarmería que actuaba de custodio, que va a poder explicar qué pasaba en algunos centros. ¿Era custodio de UCI? Era custodio de UCI, sí. Y después, algunas otras personas que también van a servir para diseñar lo que nosotros señalamos que es que el hecho que este plan de apropiación de menores se extendió a todo el país y que el responsable de ejecutarlo en Tucumán era UCI. También sería interesante ver qué pasaba con los hospitales oficiales, ¿no?, en cuanto al robo de niños. Sí. ¿Esto podrían aportar datos en relación a esto? Sí, también podría ser. Lo que va a quedar claro es que fue utilizado el hospital de la policía en Tucumán y otro hospital también de carácter estatal que estaban en aquel entonces estrictamente destinado a las Fuerzas Armadas. Así que, bueno, esto va a quedar claro en las declaraciones. Lázaro, esto apunta al procesamiento, ¿verdad?, de Bussi. Apunta al involucramiento de Bussi en la causa por la apropiación de menores por su nivel de comando y su participación en de decisión. Obviamente esperamos que después de esto le corresponda ser procesado. ¿Y esta medida usted cree que podría llegar a tener alguna incidencia en la aprobación o no de los pliegos de Bussi como para ser diputado de la Nación? Sí, estas declaraciones sí, me parece que constituyen, ya tanto el acontecimiento, las acusaciones contra Bussi son muy grandes, ¿no? Es decir, no hay precedente en la historia parlamentaria argentina, nadie que haya recibido semejante cantidad de acusaciones, tanto institucionales como penales. Es decir, ¿quién puede ser acusado alguna vez de crímenes masivos? Esto me parece que no tiene por lo menos igual. Pero bueno, esto va a servir para ayudar seguramente a la mayor concientización de los legisladores que tienen que votar su sanción y por supuesto que todavía dudan si esto es formal, no es formal, si la aplicación de la ley es correcta, etcétera, etcétera. El peligro con este del tratamiento del pliego de Bussi vendría por el lado del justicialismo para que esto se convierta más que en un rechazo al diploma, en una dilatación para resolver la situación, ¿no? Sí, pero la verdad que dilatar es extender el debate en el tiempo y extender el desgaste que esto supone. Claro. Yo creo que no le conviene a nadie y me parece mucho menos al justicialismo, que además cuyo gobierno, de hecho, protegió a Bussi durante todo este tiempo. Bueno, pero por ahí, teniendo en cuenta ese dato, es que el PJ tiene que dilatar y no puede directamente rechazar de plano los pliegos de Bussi. Sin embargo, lo que yo conozco del bloque del PJ es favorable mayoritariamente al rechazo de los pliegos de Bussi. ¿Ah, ¿no? ¿Sí? Me parece que no hay una opción intermedia en este punto. Es decir, o se rechaza o se aprueba. No hay una. Es decir, uno no está un poquito embarazado o mucho embarazado. Está embarazado, bueno, acá pasa lo mismo. Es decir, no se aprueba en parte, o se dilata, o se deja pensando en un momento favorable que no tenga tanta repercusión. O se aceptan o se rechazan. Esto es la actitud que se debe adoptar con el tema Bussi. Perfecto. Simón Lázaro, le agradecemos muchísimo la comunicación. Todo eso, usted, muy buenos días. Igualmente. Clases de táctica y estrategia parlamentario. Cómo esa reforma tan desgraciada del 1991 del Código de Justicia en lo Criminal, del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Nación, da lugar a que, de hecho, lejos de tratarse de la defensa de la institución, lo que se defiende es a la persona. Claro. Y lo que hemos asistido y la gente claramente percibe es que cuando una persona a la que se le han imputado serios delitos se incorpora a el estatus de alguna jerarquía gubernamental sujeta a inmunidades o fueros, entre comillas, de hecho lo que logra es un bill de inmunidad. Permanece como impune. Esto es lo grave que hay que revertir. Vuelvo sobre la observación. Las inmunidades son para la función. Se protege al diputado, legislador, o ministro, presidente o gobernador, en tanto debe tener la libertad suficiente para el ejercicio de su función. Allí donde, en cambio, lo que estén en juego son hechos absolutamente ajenos a la órbita gubernamental, la comisión de delitos, como los que se le imputan a Bussi, que nada tienen que ver con el ejercicio de la función pública, sino que por el contrario, vemos claramente que son repugnantes para aquel que debe cumplir esa función. Para estos casos, debe correrse el velo de la inmunidad y asegurarse que la majestad de la justicia actúe con la mayor celeridad posible, evitando de que se perciba esta situación en donde quien ejerce una función de gobierno, de hecho lo está utilizando como una forma de salvarse de sus responsabilidades criminales. Doctor Daniel Sauzay, le agradecemos muchísimo la comunicación. Al contrario, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Buenos días. La tribu. Telefónica con María Teresa Schiavini. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Walter. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A partir ahora de que este conjuez está llevando la causa por la muerte de su hijo, ¿usted tiene algún tipo de esperanzas? ¿Esperanzas en qué sentido? En que se pueda resolver, por lo menos, la cuestión de la demanda que inició en su contra el camarista Soukup. Mira, yo no espero nada de esta justicia que tenemos. Esta es una causa que inició Soukup en el 95. Hace ya pronto va a ser casi 4 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo no había sido, digamos, demandada hasta este momento. Era la última persona que faltaba y creí que había quedado en la nada esta demanda. Pasó con mucho gran tiempo. Asombro, cuando recibo la causa, veo que no, que sigue. Y cuando vimos la causa, esta causa pasó por 14 juzgados que se excusaron, fue y vino a la corte 2 veces, se formaron cámaras especiales, porque incluso las cámaras se excusaron. Uh-huh. Y bueno, ahora está en este conjuez. No sé qué es lo que va a pasar. Yo no creo que haya ningún tipo de conciliación, porque el doctor Soukup en su demanda lo dice clara y explícitamente que él no quiere retractación, no quiere que conciliación, sino que quiere el dinero. Uh-huh. Los $250,000 en solidaridad entre todos, ¿no es cierto? Y a mí me está acusando por una palabra que dije. Y por supuesto yo no voy a ni a retractarme ni voy a conciliar con ese señor. Así que va a tener que decidir el conjuez que bueno, tuvo que agarrar esta causa, no sé por qué. Tendrá que decidir él qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? ¿Hay alguna explicación por la cual todos los jueces se apartaron de la causa? Yo creo que sí. No es ninguna novedad que un juez se meta con los periodistas, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay muchos juicios y ha habido muchas sentencias a favor y en contra. Pero creo que es la primera vez que un juez se mete con la madre de una víctima, ¿no? Uh-huh, claro. Y pedirle a una... yo no sé si han leído la demanda, pero es realmente aberrante y las cosas que dice. Uh-huh. Es como si el doctor hubiera perdido, no un hijo, toda una familia entera, y su daño fuera tan terrible que no puede vivir. Claro. Entonces, si él pide $250,000 por una palabra que yo dije y por un juicio político que le inicié, uh-huh, porque yo no hablo, no estoy diciendo cosas que después no hago, y al diario por una equivocación, que eso se arregla con una fe de ratas, yo me pregunto, ¿cuánto valdrá la vida de una persona y cuánto la de mi hijo, no? Exactamente. Entonces no sé realmente a dónde apunta, qué es lo que quiere, qué es lo que pretende su abogado con semejantes barbaridades que ha puesto en la demanda. Así que bueno, ahora, así como esperé 4 años y pico para ser demandada, uh-huh, ahora a lo mejor tendré que esperar otros 4 años para ver qué es lo que sucede, ¿no? Claro. Además, este hecho ha sido denunciado en el 95 por ADEPA. Ajá. A nivel nacional e internacional. ADEPA tiene la denuncia en este momento, yo le he alcanzado los papeles. Supongo que en algún momento

Doctor Daniel Sauzá, le agradecemos muchísimo la comunicación. Al contrario, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Buenos días. La tribu. Con Estela Carlotto. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien, gracias. Recién estábamos pensando, ¿no? Así en voz alta. Si el rechazo del diploma de Bussi la semana pasada en la Cámara de Diputados, digamos, la segunda parte de esto, si me permite la licencia, el juicio de los militares, ¿no? Que se está llevando hace unos años, que se retomó por el caso de la apropiación de menores. Sí, el pedido del juez Baltasar Garzón para juzgar a 98 militares argentinos. Si tomamos en cuenta todos estos casos, ¿se puede hablar de un pequeño triunfo en este sentido? Sí, sí, lógicamente el avance de los años, la presentación de pruebas, la acumulación de evidencias, de testimonios, de gente que se anima a hablar, hasta militares que reconocen, sin arrepentirse, pero reconocen sus crímenes, ha posibilitado a la sociedad en su conjunto, y los jueces, la justicia es parte de esta sociedad, de tener en cuenta de que esto es así, que así ocurrió, y que, bueno, hay que no olvidarse y tomar el tema de la verdad y la justicia como de toda la Argentina, ¿no? De un grupo de familiares de las víctimas. Recordemos que cuando, claro, las leyes de punto final y obediencia de vida nos quitan la justicia, surge el tema del viejo juicio de Italia, que ya está en plena etapa de oral y público. Ajá. La posibilidad del juicio en España, donde, bueno, ya se ha pedido esta extradición, que está cuestionada, veremos qué pasa con el nuevo gobierno. Y a la vez, la posibilidad de las abuelas de probar que un plan sistemático y que causa que, o querella criminal que iniciamos en el 96 y que ya está más que probado, porque al juez Bañasco le permitió llevar presos a varios responsables, porque ya antes el juez Markevich había metido en la cárcel a Videla y la doctora Servini de Cubría a Macera. Claro. Todo eso se mete en una misma bolsa, porque son las mismas personas por los mismos delitos. En algunos casos son niños particularmente, nombre, apellido y apropiadores, pero la metodología, que es lo que lleva Bañasco adelante, permite seguir indagando y metiendo en la cárcel, bueno, el último caso es Suárez Mason. Todo esto, la negativa de que Bussi asuma, todo es una madurez social. Uh-huh. Acá no se tolera más la convivencia con los asesinos, con los torturadores, con los que siguen haciendo lo mismo que han hecho siempre, pero más disimuladamente dentro de un proceso democrático. Uh-huh. Entonces, bueno, la sociedad denuncia, la sociedad manifiesta, une las manos, todos pedimos por todos, o sea, en este sentido, tanto abuelas como los demás organismos, no nos sentimos ya tan solos como estábamos allá, por supuesto, en el 76-77. Estela Carlotto, buenos días. Natalia Rubete la saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo vio la convocatoria de estos dos días de resistencia en la Plaza de Mayo? Bueno, muy bien. Nosotros las abuelas somos parte de esta convocatoria, con madres, familiares y otras organizaciones de derechos humanos y sociales. Sabemos que esto es histórico, que se está un día entero, digamos, en vigilia. A veces se camina, a veces no, van las que pueden y como pueden. Y con la gran compañía de gente joven, de otras organizaciones políticas y sociales, incluso esta novedad de las murgas. Uh-huh. Todo esto hace que esta fecha sea y siga siendo lo que es la resistencia al olvido, la resistencia a lo que nos hablaban antes de reconciliarnos, de abrazarnos con los asesinos, ladrones de niños. O sea, todo esto demuestra de que hay una voluntad popular de imponer en la medida en que podamos esto que estamos insistiendo desde tantos años, que ya lo dije recién, verdad uh-huh. y justicia. Acá no hay cuestión de verdad sola, de saber qué pasó, no. Queremos saber qué pasó, saber dónde están nuestros nietos, pero el que robó un nieto es un ladrón. Seguro. Y los ladrones van a la cárcel. Ahora, teniendo en cuenta esto de verdad y justicia, que es un poco el lema de los que están luchando por esto, y bueno, y de todos, ¿no? De todos los argentinos. ¿Usted cree que existiría? Digo, porque nosotros veníamos comentando hace unos meses como que no hay una postura, incluso lo admitían algunos legisladores de la Alianza, no hay una postura por parte de la fórmula presidencial y en general de los funcionarios de la Alianza que van a asumir mañana, de compromiso con los derechos humanos. Digamos, bueno, como que se desligan bastante. ¿Usted sí. qué piensa de cómo va a ser el panorama a partir del 10 de diciembre? Bueno, es lamentable que personas que realmente son han sido clarísimas, ahora estén un poquito en tibias, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno puede comprender que hay situaciones coyunturales políticas de convivencia o de asumir una cosa tipo espíritu de cuerpo, ¿no? Que donde se dice algo a nivel alianza tengan que seguirlo sosteniendo. Pero yo creo que esto va a modificarse a través de nuestra propia presión, de nuestra propia insistencia. Uh-huh. Recordemos que se han logrado muchas cosas insistiendo ante el poder político, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, cambios muy importantes. La derogación de las leyes de punto final y obediencia fueron un paso de movimiento cívico y que dio este resultado. Ahora vamos a ver si se pueden anular para que se puedan juzgar y condenar a aquellos que quedaron fuera. Claro. Son muchísimos, hay mucha responsabilidad y mucha impunidad. Entonces, este discurso distinto hay que cambiarlo, ¿no? No nos conformamos ni vamos a admitir que en vez de avanzar estemos así estáticos. Yo creo que acá hay que seguir bregando, no solamente por hacer un monumento en la costanera, que está muy bien y va a ser la memoria colectiva y va a ser la visión para todos, incluso para la juventud, sino hay que recordar que quienes hicieron el terrorismo de Estado están entre nosotros y son peligrosos. O sea, no son personas que uno pueda desestimar y dejarlas, bueno, esto ya pasó. De ninguna manera. Porque recordemos, por ejemplo, Suárez Mason dijo, no me arrepiento de nada. Claro. Y mire, si están entre nosotros, Estela, que el contraalmirante Basilio Pertina, hermano de la esposa de Fernando de la Rúa, podría estar en la CIDE, ¿no? Qué cosa que nos quieren siempre tender trampas, a ver si nos descuidamos y ascienden algún militar en el Parlamento o meten algún funcionario de estos que tienen el nombre y el apellido reconocidos como partido.